sientes ya sin fuerza. Y has notado que la prueba dura es. Has pensado que difícil será todo. Las espinas cruzarán tus pies. Todo está en ti muy nebuloso. Has sollozado por la densa oscuridad y el dolor de tu ser aprisionado te ha hecho vacilar una vez más. Aparición de nuevo.